Llegamos, ya comenzamos otra revisión de éxitos. ¿Cómo están? Bienvenidos, ya estoy instalado para comenzar a revisar buena música de los 70, 80 y 90. Hoy otro capítulo del Renegados, capítulo estreno 22 de junio. Pónganse cómodos porque el Renegados ya comenzó. Saludamos de inmediato a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados a través de nuestra página de Facebook Renegados Producciones. También a todos los amigos que nos están escuchando a través de WhatsApp. Ya estamos con todo para iniciar la revisión de éxitos del fin de semana. Cortina musical ad hoc para la ocasión. Lo que escuchas de fondo es Keep on Running, Milli Vanilli. No hay mejor terapia musical del fin de semana que el Renegados. Cada 7 días llegamos con la mejor música hasta tus oídos, hasta tu hogar, hasta tu teléfono, donde quiera que estés, el Renegados te acompaña. Oye, gracias a todos los amigos que nos escribieron durante la semana a través de Messenger y nos comentaban del programa del capítulo anterior, ¿eh? Gracias a todos los que están en la sintonía, como siempre, a los que pasaron esta semana por nuestra página de Facebook Renegados Producciones. Ahí los vamos a estar nombrando un ratito más, como es característico de nuestro programa. Como siempre, estaremos con secciones habituales un día como hoy. También estaremos con Fiebre de Cine, algo de cine para que queden completamente informados de los estrenos de esta semana. Pero como siempre, el sello del Renegados es la buena música que ya comienza a sonar. Bienvenidos al Renegados. Como siempre les digo, soy el Rene. Aquí comienza la terapia musical del fin de semana. Lo que escuchas es Robbie Williams en Renegados. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body. But if you're selling it, continuamos la revisión de éxitos. Ahí abrimos el programa del día de hoy con Robbie Williams. Como siempre les decía, capítulo estreno hoy 22 de junio. Te contamos qué pasó un día como hoy. Completamente ligado a la música. Un día como hoy, un 22 de junio, pero de 1957, nace el músico australiano Gary Gary Beers, bajista del grupo In Excess, fundado en 1977 y que en 1988 despega con el sencillo Need You Tonight, que llega al número 1 de Billboard. Gary colabora con otros artistas e incluso forma parte de Absent Friends. Hoy recordamos el nacimiento del gran Gary Gary Beers, bajista del grupo In Excess. Una leyenda viviente está de cumpleaños el día de hoy también. Un día como hoy, 22 de junio de 1953, eso sí, nace la cantautora estadounidense Cyndi Lauper, una de las estrellas del pop de los años 80 más aclamadas, con su debut del álbum She's So Unusual de 1984, alcanza la fama y con el tema Las chicas solo quieren divertirse, así como Time After Time, realiza la banda sonora del film infantil Los Goonies de 1985. Oye, ¿cuántos temas podríamos nombrar uno a uno hoy en el Renegados? Solo queremos desearle un feliz cumpleaños a la gran Cyndi Lauper. Con Cyndi Lauper nos vamos a la música. Sigues en la compañía del Renegado. You're the saddest,

Si estás buscando un lugar donde escuchar buena música, llegaste al sitio perfecto. Somos Renegados Producciones, siempre rescatando cultura retro pop, noticias, entretención, también algo de conciertos, datos de interés para todos los fanáticos de los 70, de los 80, de los 90. Nosotros hacemos nuestro trabajo y te traemos información de culto. A propósito de culto, un programa de culto cumplió años esta semana. Oye, este jueves, de hecho, el jueves recién pasado, el popular programa de Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del Ocho, cumplió nada más y nada menos, escucho muy bien, 48 años desde su estreno. 48 años. O sea, y oye, y parece que no hubieran pasado hace mucho, así que empezamos a sacar de inmediato nuestra cuenta de la de nosotros con los dedos. Oye, la verdad que ha traspasado generaciones hasta el día de hoy. El estreno fue en 1971, un 20 de junio, cuando se transmitió el primer capítulo de ficción que tuvo como protagonista a estos queridos personajes que nosotros añoramos. Me refiero al Chavo, al Kiko, a la Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, la Bruja del 71, Profesor Jirafales, el Señor Barriga en el primer capítulo. Así que hoy recordamos a la gran vecindad del Chavo cumpliendo 48 años desde su estreno. Sigamos disfrutando de buena música. Nos vamos con Soda Stereo. Lo que comienza a sonar es Signos en Renegados. Thank you. no caeré en la trampa. Llámame pronto, acertijos bajo el agua. Si algo cedes, calmaré tu histeria y con los dientes rasgaré tus medias. Signos, mi parte insegura. Síguese la sintonía del Renegados. Tengo noticias para los fanáticos del rock nacional, rock chileno del bueno. Me refiero a la banda Los Tres, que anunciaron nueva gira. Todos los detalles a continuación. Esta semana precisamente Los Tres anunciaron gira nacional para festejar su disco Fome. Luego de repletar en dos oportunidades el Teatro Coliseo de Santiago, el conjunto extenderá los festejos hasta el resto del país. La agrupación encabezada por Álvaro Enríquez visitará Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Concepción, Valdivia, Talca, Chillán y Puerto Montt durante este 2020. COVID-19. Periplo que arrancará a mediados de agosto y finalizará en septiembre. En la oportunidad el grupo tocará de forma íntegra el disco lanzado en 1997 y que cuenta con clásicos como Bolsa de Mareo, Olor a Gas y La Torre de Babel, considerado por muchos críticos y por el propio Álvaro Enríquez como su mejor material de estudio. Fome alcanzó tal realce gracias a su diversidad de sonidos. Los propios integrantes lo definieron como una especie de cazuela de música chilena donde diversidad de estilos se da por la cantidad de música existente. Así que una buena oportunidad para todos los amigos de Regiones. Los tres anunciaron gira nacional para festejar su disco Fome. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar son los tres en Renegado. Colgado. Seguimos haciendo el Renegados. Recuerda, cada fin de semana te acompañamos con los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. Recuerdos tras recuerdos y buena música te traemos cada fin de semana en tu Renegados. Oye, esta semana, a propósito, también tenemos otra artista de los 80 que está de cumpleaños. El 19 de junio, estuvo de cumpleaños Ann Wilson, quien fundó el grupo Heart, junto a su hermana, a propósito. ¿Saben que está cumpliendo 69 años? Vocalista de Heart, fundó la banda junto a su hermana Nancy, guitarrista y segunda voz. A la fecha han lanzado ya 16 discos. La banda había estado un poquito distanciada y se unen nuevamente el 2016. Limaron sus asperezas y en julio próximo comenzarán una gira por Norteamérica, la que se extenderá hasta octubre. Así que Heart está de vuelta, pero nosotros hoy queríamos rescatar que el 19 de julio... De junio, oye, ¿por qué me da con julio? De junio, perdón, 69 años, cumple la gran Ann Wilson. Potente voz, buena música, es lo que comenzamos a revisar. Seguimos haciendo el Renegados, lo que comienza a sonar es Heart. Oh, my. seguimos haciendo Tu Renegados, acompañándote como cada fin de semana. Llegó la hora de enterarse cuáles son los estrenos y las películas que continúan en cartelera esta semana en tu espacio Fiebre de Cine. Todo el cine, todo dispuesto para conversar un ratito de cuáles son los estrenos de esta semana. Uno en particular, el que ha llenado las salas nacionales. Esta semana se estrenó en el cine la película La Desaparición. Película de acción protagonizada por Gerard Butler. También esta semana se mantiene en cartelera Dolor y Gloria. Hombres de Negro Internacional también sigue en cartelera para que puedan ir a ver la secuela de la película que nosotros también conocimos en los años 90. Ni en tus sueños, Charlize Theron ya está de vuelta junto a Seth Rogen para traer una película romántica. Si te gusta este género, una buena oportunidad para ir a ver esta película. También cine chileno, y a propósito de la Copa América, se mantiene en cartelera la película Mi Amigo Alexis. Aladdin también se mantiene en cartelera junto a Will Smith, John Wick 3, pero sin duda la que ha acaparado toda la atención, sobre todo de los más pequeños, película familiar a estas alturas, ya que tiene más de 20 años desde su estreno, la cuarta entrega de la película Toy Story ya está en cartelera para que la puedan ir a disfrutar a las salas nacionales. Toy Story 4, la recomendación de esta semana en Fiebre de Cine. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar es Ace of Base en Renegado. Now you're gone, you're not the only one. Say- seguimos haciendo el Renegados a esta hora de la tarde, noche, donde quiera que estés, te acompañamos con la mejor música. Como siempre, la mejor entretención la tienes cada fin de semana en tu Renegados. Llegó la hora de echar un vistazo a nuestra página Renegados Producciones. ¿Qué pasó durante la semana? ¿Quiénes nos visitaron? Es lo que revisaremos a continuación. Muchas publicaciones, muchos me gustan nos dio Rosa Ulloa Retamal durante la semana. ¿Cómo está Rosa? Como siempre, auditora del Renegado. También el Carlos Figueroa, Rosy Martín, Andrea González, entre otros, estuvieron compartiendo nuestras publicaciones. Además, oye, apareció el primer fan destacado de nuestra página Facebook y Renegado Producciones. Destacaron por su participación completamente activa y muchas veces en nuestra página compartiendo y escribiéndonos también. Me refiero a Rosy Martín, que dice: qué buen programa, las canciones buenísimas, sobre todo el lento de Lionel Richie, muy lindos recuerdos. Luego le llegó la notificación y dice: soy fan destacado, yupi, espectacular. Rosy Martín, la primera fans destacada reconocida por Facebook y por Renegados Producciones. Keep on running, baby. Ooh, ooh, ooh. Keep on running, baby, baby. Ooh, ooh, ooh, ooh. Si quieres ser un fan destacado, solo tienes que participar las veces que seas, compartir nuestra página, nuestras publicaciones y siempre estar en la sintonía del Renegados. Nos vamos a la música, ¿les parece? Vámonos con un lento espectacular, lo que comienza a sonar a continuación. Esto es Take That en Renegados. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. But underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you. not singing. You'll be right and understood. See, I want you back for good. Whatever I'm wrong, I'll tell you. Time that you came back for Llegamos al último bloque del programa. Recuerden, cada fin de semana te acompañamos con la mejor música del Renegados. Solo en nuestra página Renegados Producciones podrás encontrar contenidos multimedia, música retro, cultura retro pop también para todos los fanáticos de la década de los 70, 80 y 90. Así que a compartir nuestra página para que sigamos agrandando la gran comunidad de Renegados. Oye, ¿les parece si rescatamos y recordamos a esta hora de la noche? Oye, vamos a recordar al gran Christopher Gephardt. ¿Ya? Muchos se preguntarán, ¿quién es Christopher Gephardt? Me refiero al gran Christopher Cross. Oye, Christopher Cross tocaba con un grupo de Austin llamado Flash antes de firmar contrato con Warner Bros., gracias al cual publicó un primer álbum llamado Christopher Cross en 1979. Con este ganó 5 premios Grammy. Recibió en una misma gala los 4 premios principales, que son mejor grabación, mejor canción, mejor álbum y mejor artista Nobel. De este álbum que vamos a destacar a esta hora de la noche, de hecho, para comenzar a cerrar el programa, están los temas más exitosos como Never Be The Same, Ride Like The Wind y, por supuesto, Un Lento de Aquellos. Me refiero a su tema Sailing. Un segundo álbum llamado Another Page de 1983 incluía canciones como All Right y Think of Laura. A esta hora de la noche quisimos rescatar al gran Christopher Cross. Nos vamos a la música con Christopher Cross con Un Lento de Antología. Si no lo bailaste aún, tienes la oportunidad de hacerlo. Anótalo como una de las cosas que tienes que hacer antes de morir. Sin duda, lo que comienza a sonar es Christopher Cross, Sailing en Renegado. Thank you.

Durante una hora te hemos traído entretención, algo de cine, secciones habituales, recuerdos, ¿eh?, con un día como hoy, y también muy buena música para complacer tus oídos. Gracias por la sintonía, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Recuerda compartir nuestra publicación, compartir nuestro link a través de WhatsApp. Este capítulo estreno está disponible ya en nuestra página Renegados Producciones. My brother, bees like that. Llegamos al final de nuestro programa. Saludamos a todos los amigos que estuvieron en la sintonía del capítulo de hoy. Además, recuerden compartir, compartir y compartir. Y atentos, atentos a nuestra página Renegados Producciones de Facebook, porque vamos a estar con muchas publicaciones retro durante la semana. Leyendas del rock, lentos de aquellos, buena música, ya estamos terminando el capítulo de hoy. Como siempre les digo, misión cumplida, soy el Rene y nos vemos la próxima semana a eso de las 20 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien, buena semana muchachos, chao, chao.